Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, esto es el Círculo de Vivo. Hoy, miércoles 19 de noviembre, 7 de la noche con 1 minuto 24 segundos. Y yo soy Tere Chacón, estoy encantada de que tú estés aquí. Te recuerdo, tenemos una página oficial en Facebook, la página del Círculo de Vivo. Entra, escríbenos tus comentarios, tus dedicaciones de canciones, todo lo que nos quieras comentar. Será un gusto leerlo también. Hay un Twitter, @CírculoVido. Si lo que tú deseas es escribir únicamente 140 caracteres, Twitter es exactamente el medio que te conviene. Transmitimos, como lo hacemos desde la primera emisión de esta novena temporada, a través de nuestro hogar, elpuntocritico.com. Y para escucharnos solo tienes que entrar a la página, buscar el banner en la columna derecha que diga El Punto Crítico Radio, o también desde nuestras redes, enlazarte al URL desde donde puedes escucharnos a través de tu móvil, y ya estamos en TuneIn. Búscanos Radio El Punto Crítico. No hay manera de no llegar al Círculo Viro a través de nosotros. El día de hoy tenemos en los controles a René, que está aquí haciendo que todo salga bitleramente bien. Y bueno, pues estamos muy contentos porque este miércoles es un miércoles especial. Ayer transmitimos la primera parte del Concert for George. Mañana va la segunda, pero a la mitad, tal como Monty Python lo hizo en el Concert for George. Tenemos un programa en el cual les vamos a mostrar un poquito, solo un poquito, de la influencia que John, George, Paul y Ringo tuvieron a partir de los 60s en todos los artistas que llegaron después a la escena musical mexicana y mundial. Si ustedes en algún momento le dudaban a la influencia de The Beatles, bueno, pues la vemos constantemente, pero hoy vamos a escuchar muchas canciones que fueron compuestas en honor a un Beatle o en honor a este legado que tanto, pero tanto vibramos. Y bueno, pues vamos a escuchar la primera canción del día de hoy, y esta va a ser Empty Garden, esta de Elton John del año de 1982. Una canción dedicada a John Lennon después de su muerte, sumamente emotiva, que nos va a recordar esto que vamos a celebrar y conmemorar en un par de semanas. Pero mientras, hablemos un poquito de esta, la influencia de Beatles en otros artistas. Qué bueno, qué gusto que estás aquí. Esto es El Círculo Vivo. What happened here as the New York sunset disappeared? I found an empty garden among the flagstones there. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for? This little empty garden by the brownstone door, and in the cracks along the sidewalk, nothing grows no more. Ooh, lived here. He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so crippled and with age, a gardener like that one no one can replace. And I've been knocking, but no one answers. And I've been knocking most of the day. Oh, hey, hey, John. Some say he farmed his best in younger years, but he'd have said that roots grow stronger if only he could hear. The tears and grew a good crop. Now we pray for rain, and with every drop that falls, we hear, your name. Acabamos de escuchar la canción Empty Garden, interpretada por el señor Elton John. No que necesitara publicidad después del asesinato de John, no, de ninguna manera. Pero bueno, pues si se da, escribir una canción que además tienes garantizadas las ventas y además te llamas Elton John, pues probablemente fue una muy buena idea para él sacar esta canción al mercado. Ahorita hablamos de todos estos tributos. Porque, no sé, muchachos, ahorita que los presento hablamos de esto, si gustan. A mí siempre me da la impresión que cuando un suceso como el magnicidio de Lennon sucede en el mundo, es muy fácil que la gente pues, quiera un pedacito de un pastel que seguramente va a vender. Marco Tovar, Oscar Lugo, qué gusto que están aquí nuevamente. Y bueno, pues hoy tenemos un programazo. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Marco, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en esta ocasión. Pues sí, como tú lo acabas de comentar, tenemos un programa muy interesante porque sí, estamos hablando del Cuarteto Liverpool, de John, de Paul, de George y de Ringo, pero no ninguna canción interpretada por ellos, sino las influencias que tuvieron en otros artistas para componerles a ellos, no musicalmente las similitudes con la banda, sino que aparecían en la letra de alguna manera o en forma de homenaje, en este caso a John, que sí fue muy repetido, como lo acabas de decir, en los 80, pues fue el gran suceso en cuanto a música se refiere. Entonces, pues todo mundo quería estar presente de alguna manera, no sé si beneficiarse. En el caso de Elton John, pues ya tenía una amistad pues de años atrás, que fue, incluso representó el número uno de John Lennon, el único en los Estados Unidos, pero pues sí, les tenemos grandes canciones bastante chistosas, muchas de ellas, y que a lo mejor ustedes no conocían. Canciones que indudablemente van a disfrutar mucho, porque no es lo común en un programa de Beatles presentar este tipo de canciones que alguien más compuso y que tiene que ver en particular con un Beatle del día de hoy. Marco Tovar, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo estás? Radio Escuchas, ¿cómo están? Oscar, ¿cómo te va? Pues muy bien, la verdad que aquí con estas canciones que les vamos a presentar, que además, como se los dije anoche, los Beatles también fueron musas de otros artistas, y aquí les vamos a estar enseñando pues mucho de lo que ellos inspiraron también a la creatividad de otros grandes músicos. Así es importante no perder de vista la influencia que tuvieran John, George, Paul y Ringo, y pues yo pienso, muchachos, que todo el mundo, o todo, por lo menos todos los artistas de las generaciones de los 60s y subsecuentes, pues de alguna u otra manera querían ser o John, o George, o Paul, o Ringo. Sí, sin duda, no hay banda que tenga renombre en la actualidad que no haya sido influenciada por los Beatles. Sí, los dicen, detalla de The Who, detalla de Rolling incluso, detalla de Creedence y demás grandes artistas que ustedes conozcan, que seguramente tienen alguna canción de ellos, están inspirados de alguna manera en The Beatles, porque fueron innovadores no solamente en las técnicas de grabación, sino también en la forma de tocar, en las presentaciones, en las letras, en la música. Entonces todo el mundo pues de ahí agarró, pero no todos le agradecieron de alguna manera con una canción. Muchos tomaron pues esas enseñanzas de The Beatles y lo pusieron, esto es influencia de los Beatles, pero no hubo muchas personas que le escribieran, digámoslo así, a los Beatles, y es lo que vamos a transmitir el día de hoy. Una vez platicando con una persona, un amigo mío muy querido, comentábamos precisamente eso, el hecho de que los Beatles, la forma en que innovaron y cómo cambiaron el mundo, no nada más la parte social, sino la musical, la parte donde ellos trabajaron. Ellos eran más que músicos, eran artesanos, y realmente eso hizo que todos los músicos se influenciaran de ellos de una forma directa e indirecta, pero a la fecha cualquier músico que se jacte de ser realmente un músico tiene una influencia Beatle en algunos grados mayor y otros menor, pero siempre va a haber una influencia Beatle en ellos. Imagínate el nivel de influencia que hasta tenemos en los grupos mexicanos, sobre todo los grupos de rock, los clásicos, los más representativos, pues una abierta aceptación de que ellos fueron parte de su formación. Y entre ellos tenemos al Tri, el Tri que hizo una canción, mi Beatle favorita, del álbum Nada que Perder, esto del año 2008, que vamos a escuchar. Lennon pasó. Porque era el más idealista, el más prendido y el más rock and rollero. Por eso Lennon siempre fue mi vino favorito. John Lennon siempre fue el que más me pasó. Lennon siempre fue mi vino favorito. No, pues aquí se va a poner bien sabrosa la plática, porque si ustedes pudieran escuchar todo lo que hemos estado comentando, lo que escuchaban al señor Lora del Tri, y nosotros aquí hablando un poco de la canción y demás, bueno, vamos a comentar un poco al aire, porque sí, es muy interesante, se pone a gusto el debate, y en particular, así como lo dije en un inicio del programa, yo entiendo que hay gente que de una manera legítima, genuina, hace tributos a otros artistas que tienen más éxito por verdadera admiración, por verdadero respeto. En el caso del mexicano Alejandro Lora, a mí esto no me da la impresión. Esto es un pedacito del pastel bitlero que seguramente va a vender porque tiene el nombre John Lennon. Sí, mira, sí, como dices, va a estar muy bueno porque el Tri sin duda tiene un lugar dentro de la historia musical en México, sean buenos o no. Tienen ahí sus más de 50 años de carrera y estuvieron en Avándaro y demás, y tienen infinidad de discos vendidos. Pero esta canción me parece la más desafortunada de su carrera, y no solamente del Tri, me parece de las peores que han existido en toda la historia. Se me hace terrible porque no encuentras tres rimas en la canción. Además está descuadrada y además una y otra vez se nos acabó medio programa y nos quedó bien claro el mensaje, que es su favorito. Y por sus argumentos, pues bastante a la mexicana. Eso sí le celebro, porque decir que John Lennon le agarraba más la onda y que invitó a palomear a Clapton y todo esto ingenioso, pues sí, vale la pena escucharlo una vez. Y después no la vuelvas, si tienes ese disco, qué malo. Bueno, no, porque es parte de la historia. Pero sí, me parece muy desafortunado. Y además, yo debería de apoyar porque es banda mexicana, tributo. Pero en las canciones que estamos próximas a pasarles, vamos a escuchar en verdad joyitas que tienen el mismo tema en realidad. Un homenaje a John Lennon tomado desde diferente ángulo, desde diferente perspectiva. Y son en verdad canciones muy, muy buenas. Pero bueno, aquí el Tri haciéndonos sonreír y debatir un poquito. Pues sí, yo también... Para concluir esto, la verdad es que yo también concuerdo mucho con ustedes. El Tri, yo respeto mucho a Alex Lora, respeto mucho la música de ellos. No es la música que yo esté escuchando todo el tiempo, es que me gustan dos cancioncitas. Incluso llegué a conocer Familia Directa de él, muy, muy queridos, pero esta canción no es la mejor. Pero finalmente ustedes, amigos, les estamos presentando canciones tanto buenas como malas. Tenemos que conocer de todo como buenos beatleros que somos. Y esta parte de George, Paul y Ringo la agarraron muy bien la onda. No, bueno, eso es fantástico y fabuloso. Pero indudablemente tienen ustedes razón, y ante eso yo no puedo decir nada. Hay gente que apoya totalmente al Tri, incluyendo esta canción. Hay gente que le gusta mucho el Tri. Y bueno, pues creo yo que es parte de la cultura del Beatle, que el círculo Beatle promueve, el escuchar un poco de todo, el conocer todo, y en particular este tipo de tributos que otros artistas nacionales y no nacionales le hacen a Beatles, pues debemos conocerlos y debemos saber por qué, y bueno, pues disfrutarlos si es que son de nuestro gusto. Vamos a escuchar, amigos, otra canción. Acabo de matar a John Lennon. I just shot John Lennon de The Cranberries. It's the beautiful night of December 8th. He was returning home from the studio late. He had pretendedly known that it would be nice, because in 1980 he paid the price. John Lennon died, John Lennon died, John Lennon died, John Lennon died. acabamos de escuchar con The Cranberries, I Just Shot John Lennon. Y antes de continuar con nuestra programación, en la cual artistas nacionales e internacionales hablan o escriben o componen o cantan algo en relación a John Lennon o a cualquier otro Beatle, te recuerdo que cada semana estoy escribiendo mi columna El Círculo Beatle en el diario El Punto Crítico. Esta semana la serie está dedicada al álbum With the Beatles, y así me voy a seguir con todos los álbumes oficiales de The Beatles. Reseña completa, quienes participaron, un poco de cada una de las canciones que se incluyeron en este producto oficial. Detalles interesantes, de esos que nunca nadie dice. Bueno, pues eso y más lo vas a poder encontrar en la columna El Círculo de Beatles de esta semana. Ve a tu puesto de periódicos, pide el diario El Punto Crítico. Si te dice tu voceador que no lo tiene, pídeselo. Te lo va a tener. Recorta tus columnas, tu serie completa de columnas, una vez que las tengas, y tráelas aquí a Melchor Ocampo número 307, en donde con muchísimo gusto firmaré tus columnas y te entregaré un tesoro vitero. Te recuerdo que también estamos ya en TuneIn, ya nos puedes escuchar, así como nos puedes encontrar como El Punto Crítico Radio en Facebook. No hay manera de no llegar a nosotros. Y hoy, el día de hoy, miércoles 19 de noviembre, me están comentando mis masculinos compañeros de mesa que es el Día Internacional del Hombre. Felicidades, muchachos. Marco. Muchísimas gracias. Estamos esperando nuestras rosas, pero no llegan. Pues sí, pues muchas gracias, Tere, y yo estoy esperando unos tacos. Yo me conformo con eso, unos tacos. Ándale, no, sería no mejor rosas, opción. Yo quiero unos tacos. Y sí, ¿qué crees que lo estaba escuchando en la mañana y me suena bastante lógico, ¿no? Digo, igualdad de género, todos merecemos un día, ¿por qué no? Y pasa muy, muy desapercibido, ¿no? Como el de la mujer, que hay un color distintivo de vestir ese día y todo esto. Pero pues existe y festéjenos. Así que saludos de una vez a mi mamá y a mis hermanas y a mi novia, claro que está. Y les invito a que, llegando a mi casa por ahí de las 10:30 de la noche, pues ya me tengan preparado algo, unos tacos, un pastel, por favor. Eso es justo lo que iba a decir, porque los dos están aquí viéndome como diciendo, nos vas a llevar a cenar. Esposa de Marco, novia de Oscar, les recuerdo que hoy es el Día Internacional del Hombre. Hay que tenerlos contentos, hay que tenerlos con una sonrisa para que se la pasen muy bien y además muy merecido en su día. Ok, pasando a cosas un poquito más bitleras. Vámonos con la siguiente canción. Esta, una canción que ha estado Oscar prácticamente toda la hora, lo que va de la hora, la media hora que va de programa, diciendo que le gusta mucho. Vamos a escucharla, regresamos, platicamos de ella. Esta es Adiós, John, Paul, George y Ringo, de Los Bárbaros. Más el arroz después de las bodas y en el cielo de diamantes. Lucy ya no brilla más, el sargento Peppers no dirige más su banda de corazones solitarios, y en la plaza una guitarra. Amigo George, una gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. I don't know why. hace todo el día y recuerda todavía. Les mots qui vont très bien ensemble ya se escaparon muy lejos de aquí, lejos de aquí. Las canciones más hermosas las recuerdo y una clave de sol me ilumina el corazón. Una gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón. Escapaba una canción. Paul John, George Ringo, goodbye. Paul John, George Ringo, goodbye. Hello, hello, I don't know why you say goodbye, goodbye, goodbye. No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol me ilumina el corazón. Bueno, de decir que George, Paul y Ringo le agarraron muy bien la onda y que Clapton le invitó a presentar lo que acabamos de escuchar con una canción que se oye Beatle. Esta es una canción Beatle. Realmente, lo platicábamos ahorita, amigos, yo, al menos yo, ahorita vamos a hablar con Marco y con Oscar, no conocía esta canción. Pero simple y sencillamente de escuchar su estructura musical, la manera que empieza, lo que dice, a mí me queda muy claro que estos son beatleros, indudablemente, son músicos, son profesionales, mejor aún, saben de qué hablan. Claro que sí, y además un éxito por donde se le vea, llegó al número uno en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, en 1976, cuando sale esta canción de Los Bárbaros, como estábamos escuchando, y como lo dice Estera, es una letra súper ingeniosa, que se ve que estaban muy adentrados o que se echaron un clavado en las canciones de los Beatles y las estudiaron muy bien y las hicieron, las juntaron de una manera bastante coherente que cuenta una historia y aparte no pierde el sentido que es despedir a los Beatles, ese shock y eso un poco más pues cercano a la fecha, ¿no? Los Beatles se separan oficialmente en el 76 años después, pues ya estaba esta obra que el mismo autor, que se llama Miguel Mascarcel, menciona que no hay otra en el mundo de despedida para los Beatles. Y esta es la única, al menos él lo dice así. Y me encanta, yo la conocí por ahí del 2006 de una manera bastante graciosa que algún día tendré la oportunidad de comentarles. Pero desde ahí se volvió una de mis favoritas y me la sabía de memoria. Ahorita pues ya se me van algunas cosas, ya estoy entrando en edades difíciles. Que me toca. Sí. Gracias, Oscar. Ya estoy envejeciendo, ya se me olvidan muchas cosas, pero es genial. Y de lo mejor, y de comparaciones, de la letra escrita casi por un niño, de mi video favorito, del Tri, a esta, en verdad, un siglo de diferencia. Bueno, aquí viene el amargado viejito a dar su opinión. A mí, la verdad, no me gustó la canción, no me gusta, pero respeto mucho la opinión de ustedes, que además es muy acertada. Eso también yo sí lo comparto, que tiene muchísimo mejor estructura musical, está muchísimo mejor llevada esta canción, mejor trabajada. que la del Tri. Incluso se nota un cariño genuino de parte de ellos hacia los Beatles. Representaron muy bien, yo creo que el sentir de muchos, esa nostalgia que se sentía por la separación de los Beatles en esta canción. Y bueno, por eso es que yo decía que esta era mi humilde opinión del amargado viejito. Muy bien, pues sí, todo un descubrimiento, estas canciones nacionales e internacionales en las cuales artistas de diferentes tallas hacen tributo a The Beatles y todo lo que su legado les dejó. Y la siguiente se llama Life is Real. Es una canción para John Lennon de Queen. Ahora que vimos la programación, le pregunté yo a Marco Tovar, y ahorita te lo voy a volver a preguntar al aire, ¿qué onda con esta canción? Me contestó, es porque viene de Love is Real, del año de 1972, claro, de John Lennon. Y en buen plano, como diciendo, a ver, señor Lennon, el amor no es lo real, la vida es lo real. Porque que yo sepa, entre Queen y The Beatles, ¿cuánto amor? No, Pues sí, Queen y los Beatles realmente, bueno, además no son del mismo tiempo, pero pero eran como antagónicos, finalmente, Queen y los Beatles. Ahora, Queen, cuando muere John Lennon, cuando lo asesinan, Freddie Mercury quería hacer un homenaje a John Lennon y él cantaba mucho la canción Imagine en vivo. Y a raíz de eso, que él empezó a incluir a raíz de la muerte de John Lennon, la incluyó en sus conciertos durante todo un año. Todo lo que fue 1981 la estuvo incluyendo Imagine y nombraba a John Lennon, que era su homenaje. Él pensó en hacer una canción y fue esta. Y la retoma de la canción Love, como lo decía Tere, y la parte donde él dice Love is real, aquí Queen lo cambia a la vida, ¿no? Life is real. Y es como componen esta canción hasta 1982. Pero es por lo mismo, porque ellos ya tenían el homenaje en vivo de estar cantando Imagine en los conciertos. Bueno, pues escuchemos esta interpretación que seguramente será memorable de la canción Life is Real de Queen. Stains on my pillow, blood on my terraces, tossers in my closet, shadows from my past. Life is real. Life is real. Life is real. So real. Waking up in a minefield, dream is just a pleasure dome. Love is a roulette wheel. Life is real. Life is real. Life is real. Oh yeah. Success is my breathing space. I brought it on myself. I will price it, I will cash it, I can take it or leave it. Loneliness is my hiding place, breastfeeding myself. What more can I say? I have swallowed the bitter pill. I can taste it, I can taste it. Life is real. Life is real. Life is genius. cruel. Life is a bitch. Life is real. So real. Life is real. Life is real. Yeah. Life is real. No, bueno, Freddie Mercury es Freddie Mercury, señores, y yo en lo personal, aunque no conocía esta canción y pienso que cambia mi impresión del catálogo de Queen, pues sí, yo pienso que indudablemente sí había una cierta distancia entre The Beatles y Queen, sobre todo después de los 70s, que supieron mantener muy bien, por lo menos a nivel público, mostrando siempre Freddie Mercury, hasta el momento en que murió, claro, y el resto de Queen, mucho respeto a The Beatles, y bueno, pues los The Beatles sobrevivientes hacia Queen. Convivieron de alguna u otra manera, sin hacerse daño, sin tirarse mala vibra, hasta en presentaciones que tuvieron que ver con ayuda mundial. Sí, por ejemplo, el Live Aid, donde coincide no solamente con Bono, con David Bowie, sino también con Paul McCartney, que él recuerda que fue una de sus peores actuaciones en vivo. Él le toca interpretar Let It Be, ni siquiera tuvo la oportunidad de afinar en el piano estaba en otra nota, se le olvidó la letra. Fue desastrosa su presentación, pero después se unen en una misma canción y ahí compartiendo el mismo micrófono y una foto épica que lo pueden encontrar en internet, donde está Paul McCartney y sosteniendo el micrófono y a su lado izquierdo Bono y a su lado derecho Freddie Mercury. Bueno, cuánta magia, cuánta música en una sola foto. Sí, esa foto en especial a mí me gusta mucho. Yo la tengo por ahí repetida varias veces en mi computadora. Y bueno, sí, como decíamos ahorita, pues Queen fue un gran grupo. Freddie Mercury, de verdad, fuera de los rangos que se le conocen como músicos, como cantante, fue extraordinario. Y se nota aquí, ya subimos un poco más la calidad de las canciones, las vamos a ir subiendo poco a poco. Y y bueno, pues, ¿qué podemos decir de Queen? Era maravilloso, y este es el homenaje que Queen le hace a John Lennon. Lo que podemos decir es que vamos a escuchar la próxima canción, Hey, Mr. Lennon, de Ana Belén, del álbum Anatomía, año 2007. Maldito lunes. Diciembre, Central Park. Me llamo David Chapman, vengo de la oscuridad. Una sola nota del Dakota pulsaré. No soy ningún pelota, tengo nada que perder. Rumba del payo, Liverpool del mayo de París. Hey, Mr. Lennon, please. ¡Qué buenas vidas hubiéramos hecho Ringo y yo! No me digas que no. No me digas que no. Tumbo sin rumbo, ni dónde a dónde ir. Ahorrando para un rifle made in Strawberry Fields. Supongo que soy un loco que acecha a tu alrededor. No me basta con Yoko, vengo por tu corazón. Cumbia del gringo, Imagine es un bingo de Madrid. Hey, Mr. Lennon, please. Qué buenas migas hubiéramos hecho por yo. No me digas que no. Desembocaba en ti. Ayer era una sombra, hoy tus fans hablan de mí. Juntos ante la gloria de tu póstuma canción. Parece un Jueves Santo la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York. Hago el papel de malo que se muere por matar. Blues del perico, pobre rico, drogas, rock and peace. Hey, hey, Mr. Lennon, please. Qué buenas migas hubiéramos hecho Jorge y yo. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no. Bueno, aquí la señora Ana Belén incluyó en su álbum del año 2007, Anatomía, esta canción que dice Hey Mr. Lennon, que yo no había escuchado. Marco Tobar gentilmente me está explicando que es el asesinato de John desde el papel de Chapman. Perdón, pero a mí sí me da la impresión que la señora Ana Belén ya no vendía en el 2007 lo que ella hubiera querido, y eso de poner el nombre Lennon seguro va a vender, seguro. Mira, simple y sencillamente por lógica, tú un calendario del centro, pégale una fotito de John y ponle en un puesto de periódicos, la vendes sin problema alguno, en 4 veces lo que te costó. Marco, tú dime qué opinas. Bueno, aquí ya estábamos con debate de eso precisamente porque, bueno, yo no lo creo tan así con ella. No por defenderla, porque a mí la verdad me aburre mucho la música de Ana Belén. Me gusta mucho Joan Manuel Serrat, pero Ana Belén y su esposo Víctor Manuel me aburren bastante. Esta canción no viene como un sencillo del disco, viene incluida dentro del disco sin ser un sencillo. La pone por ahí, se le ocurre la idea de hacer esta canción desde la perspectiva de Chapman, de aquella fatídica noche. Y no me parece que sea por allí, pero bueno, las opiniones son variadas en todos lados. Pues sí, y vemos como comentaste, Marco, pues sí va subiendo de nivel esto, no solamente por la calidad interpretativa o vocal de Ana Belén, que está no está pues en discusión, sino en la manera de abordar el tema Lennon, porque te repito, la primera sí está de Kindergarten de Lennon, mi video favorito, a esto de abordar el mismo tema, el mismo personaje, igual que Queen, que desde otro ángulo, ¿no? O la de Cranberries también, que están hablando de John, de ese suceso, pero de la manera, pues esta manera. Y todos estos artistas de los 70s, 80s que destacaron, españoles, que no niegan la influencia de Lennon, de McCartney en sus composiciones, y entre ellos el que más, pues, Joan Manuel Serrat y Sabina, y que también hablaremos después de ellos. Sabina, indudablemente, como lo ha hecho saber a nivel público. Muy bien, amigos, vamos a escuchar la siguiente canción que tenemos programada, porque si no, no vamos a tener oportunidad de terminar esta emisión con todo lo que programamos para ustedes. Se va a poner muy feliz Marco Tobar. Mucho. U2, del álbum Rattle and Hum, God Part 2. Devil. I don't believe his book, but the truth is never the same without the lies he made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live. I believe in love. Don't believe in force, don't believe in rage. But every time she passed, in my head. I believe in love. Ha sido realmente un gran programa. Hay que estar abierto a todo tipo de manifestaciones relacionadas con John, George, Paul y Ringo. Y hoy, vaya que hemos aprendido. Antes de pasar micrófonos y echar el rollo de ya nos vamos y todo lo demás, te recuerdo que el día de mañana presentaremos la segunda parte del Concert for George, este evento magno que los amigos y los artistas que estuvieron junto a George Harrison a lo largo de su vida organizaron y participaron el día 29 de noviembre del año 2002, justo un año después de la muerte de George. Se va a poner muy bien, te esperamos mañana, así como todos los días de esta semana y de todas las semanas a partir de las 7 de la noche por Radio El Punto Crítico. Y no te lo he comentado en esta emisión y creo que tampoco lo comenté ayer, pero Marco Tobar, además de ser un gran compañero de mesa y un gran colaborador del Círculo Beatle, es nuestro productor. Es la persona que no solo nos organiza aquí a Oscar y a mí, sino que se encarga de llevar todo lo relacionado a la comercialización de esta emisión, con un público cautivo que, de veras, te vas a ir para atrás. Entonces, cualquier necesidad comercial, si quieres que mencionemos tu marca, tu servicio, tu producto, directamente con Marco Tobar. ¿En qué correo? ¿Cómo llegamos a ti? Tengo un correo donde me pueden escribir cuál sea el motivo que ustedes deseen. Es dirtymac9@hotmail.com. Yo sé que muchos de ustedes saben por qué, ¿verdad? Dirtymac. dirtymac9@hotmail.com y en Twitter me encuentro en @MarcoCésarTobar, todo junto, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesite. Y en la página del Círculo Beatle, simple también, sencillamente, si tú pones un mensaje y antes le pones esto es para Marco, ten la seguridad que vamos a hacérselo llegar. Oye, ¿por qué no aprovechamos en este momento? Y a la gente que no sabe lo que es Dirty Mac, porque debe de haber gente que no lo sepa. Bueno, ya lo comentó el buen Alex Lora en su canción, que él fue invitado por los Rolling Stones a su circo. Bueno, se refería al Rock and Roll Circus, que fue un programa de Navidad que ellos hicieron, un programa especial que se transmitió en dos días en Inglaterra con motivo de la Navidad, e invitaron a artistas que eran amigos de ellos, como The Who, Jethro Tull, Marianne Faithfull, y fue John Lennon. Pero en ese tiempo que estaban con Let It Be, estaban grabando, y no se podía presentar como John Lennon porque había un conflicto con las disqueras. Entonces él se presenta con el nombre Dirty Mac, y su banda era Eddie Clapton, era Keith Richards y Mitch Mitchells, que era el baterista de Jimi Hendrix. Ay, nada más. Como siempre, se nos acabó el programa, amigos. Nos encantó participar con ustedes en esta emisión. Aprendimos mucho, escuchamos música de todo el mundo, literalmente, que hace y rinde tributo a este legado tan fantástico. Muchísimas gracias, Oscar Lugo. Gracias a ti, Tere. Gracias, Marco. Nos escuchamos mañana con la segunda parte del Concert for George. Y bueno, también cerramos con una canción que vale muchísimo la pena escuchar. Y recordarles, en Facebook y en Twitter nos encuentran como El Círculo Beatle, o en el personal Oscar Omar Lugo, Facebook y Twitter también, por si quieren que yo le pase el recado a Marco, que también es una opción. Marco, gracias. Gracias, Tere, gracias, Oscar, gracias, René, y a todos ustedes, radioescuchas queridos. Nos estamos escuchando para el día de mañana, la segunda parte del concierto para George. Gracias, René, en los controles. Esto fue El Círculo Beatle. Y antes de que digan algo, perdón por interrumpirlos, sería bueno anunciar la buena canción de la cual hablaste. Perdón, este fue error mío. Lovely John, de Rubén Rada, el Negro Rada, del álbum Montevideo, del año de 1996. Y ahora sí, esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Un, dos, tres, un, dos, y... Fuimos con camisa mao y botitas largas como en los sesentas, a la fiesta de John Lennon que se había armado en el Parque Mundial. Gente de todos colores y distintos credos se daban la mano. A coro todos decían que viva John Lennon, lo más grande que hay. John Lennon party that was happening in the World Park. People of all different colors and creeds were shaking hands, and together everyone was saying, long live John Lennon, the greatest one of them all. Fuimos con camisa mao y botitas largas como en los 60, a la fiesta de John Lennon que se había armado en el Parque Mundial. Gente de todos colores y distintos credos se daban la mano. A coro todos decían que viva John Lennon, lo más grande que hay. John.